Mientras pasa el tiempo, el sentimiento muerto termina. Y aunque el 100% mal lo siento si no funcionó. Cuando la vi me tomó de sorpresa, me puso todo lento, la mente en stand-by. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. No quiero discutir, mucho menos estar contigo. No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. No quiero discutir, mucho menos estar contigo. No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío. Esto ya no es lógico, se volvió tan tóxico. Yo quise salvarte, tu amor es tan gótico. El día estaba soleado y cambiaste el pronóstico. Así que déjame tranquilo. Tú te manejaste mal y en cuanto a mí, ya lo voy a superar aunque te me parezca a ti. Sabes bien que no dimos la tecla, todos por los supuestos no se conectan. No hicimos bien, no hicimos mal, no somos una mezcla. Cuando la vi me tomó de surprise, me puso todo lento, la mente en stand-by. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. Déjame tranqui, déjame tranquilo. No quiero discutir, mucho menos estar contigo. No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío. Déjame tranquilo, déjame tranquilo, déjame tranquilo. No quiero discutir, mucho menos estar contigo. No quiero tu calor, estoy acostumbrado al frío. No sleeping, estoy crazy, te perdí, get lucky. Ahora estoy amazing, no verte fue fácil. Como la mafia resulté salir, una vez dentro no pude salir. Y ahora que yo sé todo eso me va a matar, de esa mierda me desvinculé. Pero yo ya jugué. Imagina que no soy tu novio. ¿Dónde vas vestida de velorio? Baby, no te quiero ni te odio. Pero igual no te voy a pedir perdón. Quiero de tu compasión. No. Si me quieres, demuéstramelo. Sabes, mami, que no miento. Yo di mi 100%. Cuando